En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 10 de abril de 2025. Desde Teleelch y Radio Marca Elche, te damos la bienvenida. El Elche defenderá el liderato el próximo sábado a las 6:30 en el nuevo Mirandilla de Cádiz. Por segunda semana consecutiva, los ilicitanos afrontan su partido desde lo más alto de la clasificación. Bueno, aunque técnicamente contra el Racing de Ferrol no fue así, porque en ese momento ya se había disputado toda la jornada y el Levante era el nuevo líder, pero es obvio que antes de iniciarse la jugada, la jornada, el Elche defenderá por segunda semana consecutiva el primer puesto. Ya sabemos que pase lo que pase, tiene asegurada al menos una semana más el ascenso directo, aún perdiendo. Pero eso no es lo que busca el conjunto franjiverde, todo lo contrario. Quiere meter otra marcha más, una vez superado el trago psicológico de ganar su primer partido a domicilio en 2025 en Córdoba. No digo que vaya a ser coser y cantar, pero esa barrera psicológica ya se ha superado. Y hay motivos de sobra para soñar con el ascenso directo a Primera División. Desde la tribuna de prensa, desde la afición, hay motivos como, por ejemplo, las sensaciones que el equipo está ofreciendo en esta recta final, la regularidad de toda la temporada, el fortín que es el Martínez Valero, la solidez defensiva de un equipo que es el que menos goles ha encajado, o el patrón del barco, Eder Sarabia, que está llevando el yate de manera perfecta. Pero desde dentro, ¿qué argumentos se ven y se aportan para creer en ese ascenso directo? Pues se lo preguntamos a uno de los prácticamente fijos de Sarabia, Álvaro Núñez, y esta es su argumentación. No sé si me explico bien. Yo creo que hemos ido corrigiendo pequeños detalles que, por ejemplo, al principio nos lastraban. Igual al principio nos quedábamos con que hacíamos un buen partido, pero igual no competíamos en esa fase defensiva y al final acabamos perdiendo. Y ahora se está viendo cómo juegas bien, pero también compites. Y hemos aprendido a sufrir también. Hemos aprendido a darle la vuelta a los partidos, que también creo recordar al principio que se arrastraba como del año pasado, que cuando te daban un golpe el equipo no se reponía. Entonces creo que poco a poco, con el trabajo durante toda la temporada, hemos ido corrigiendo esos pequeños detalles y creo que ahora somos un gran equipo. Luego también la parte del míster, que nos tiene a todos enchufados, como he dicho antes, que lo más importante yo creo que de este equipo es el grupo y que creo que no sé si decirlo, que se respira en el ambiente, que se puede llegar a algo bonito, pero de momento hay que pensar en el Cádiz. Pepe. Pues de momento hay que pensar en el Cádiz, pero está claro que hay motivos para soñar con el ascenso directo a Primera División. El principal, pues que el Elche tiene la ventaja de mirar a todos por debajo de su hombro y tiene un pequeño colchón de 4 puntos sobre el tercer clasificado y un gran colchón sobre el séptimo, aunque lo que importa es ya distanciarse del tercero. Ahora vamos con esos argumentos y con las palabras de Álvaro Núñez.

Una cosa es lo que ellos ven desde dentro y otra es lo que los demás vemos desde fuera, que manejamos, bueno, otros parámetros distintos a los que ellos pues ven cada día en los entrenamientos. Evidentemente ellos tienen una colección y un repertorio de datos que nosotros manejamos menos, pero emocional y visualmente seguramente la prensa y la afición vemos otras cosas que seguramente a ellos les cuesta más ver. Bueno, pues el Elche lidera por segunda jornada consecutiva la segunda división, en una temporada en la que, tras un mal inicio, metió la directa con un ritmo de puntuación infernal. A falta de 8 jornadas para el final del campeonato, el equipo de Eder Sarabia, el Elche, se ha convertido en el mejor posicionado de cara al ascenso directo. Todavía queda mucho, pero cada vez menos. 8 partidos, 24 puntos. Y aunque cada fin de semana se hace evidente la igualdad entre todos los equipos, los ilicitanos han conseguido abrir una brecha de 4 puntos, que virtualmente son 5 por el golaveras ante el Racing de Santander, que es el tercer clasificado. El Martínez Valero es un fortín, ese es uno de los principales argumentos. El 69% de los puntos que tiene el Elche en su casillero, casi el 70% de los puntos han llegado como local. Son 44 puntos de 54 posibles, gracias a 14 victorias, 10 de ellas consecutivas, 2 empates y solo 2 derrotas. Los ilicitanos han cimentado sus opciones de ascenso directo en el Martínez Valero, la casa del mejor local de la categoría. 3 de las 8 jornadas que quedan para el final se juegan aquí en Elche, por lo que los partidos ante Albacete, Levante y Málaga se antojan fundamentales para las aspiraciones de ascenso directo del conjunto franjiverde. Por tanto, el estadio es sin duda, y su afición, el principal punto de apoyo. Segundo, la solidez defensiva. El Elche es el equipo menos goleado de segunda, con 26 tantos en contra en 34 jornadas. Gracias al trabajo colectivo entre toda la plantilla, Matías Dituro y Miguel San Román, se han conseguido, ojo, 15 porterías a cero en 34 jornadas. Casi la mitad de los partidos el Elche ha dejado portería a cero. Los números del Elche destacan en su faceta defensiva y no precisamente por ser un equipo que se eche atrás. Es todo lo contrario, lo venimos diciendo durante toda la temporada. Se defiende con el balón. Acapara tanto porcentaje de posesión que eso reduce mucho las posibilidades de ataque de los adversarios, que llegan muy poco, salvo contadas excepciones, sobre todo en esta segunda vuelta, el día del Córdoba, que fueron 7 minutos realmente sufridos, donde emergió la gigantesca figura de Dituro con 5 paradas, y los primeros partidos donde el Elche pues le creaba muchas ocasiones de gol porque perdía mucho el balón atrás, el resto, al Elche le crean muy pocas oportunidades de gol, por eso es el equipo menos goleado, porque defiende con el balón en los pies, que es la mejor manera de defender. Luego está la regularidad, otro de los aspectos claves por los que el Elche está ahí arriba. Si dejamos a un lado las 4 primeras jornadas, el Elche, que ya es líder pese al déficit de los primeros partidos, tendría aún más ventaja en la primera posición. De la jornada 5 a la 34, ha sumado 60 puntos, es decir, 6 más que el Levante en ese parcial. Además, el Elche es, junto al Levante, el equipo que más puntos ha sumado en la segunda vuelta, con 27. 6 más que el tercer clasificado, que es el Racing de Santander. Es decir, el Elche es el mejor desde la jornada 5, con mucha diferencia, y junto con el Levante es el mejor de la segunda vuelta. Lo que, evidentemente, nos hace ver que lo del Elche no es una racha. Es una enorme y larga regularidad. Destacar también que el Elche no enlaza 2 jornadas sin ganar desde principios de noviembre. Derrota ante el Almería y empate contra el Levante. Desde entonces, siempre que luego ha perdido, enseguida ha ganado. Eso ha sido fundamental para no meterse en la parte media-baja. Y luego, otro aspecto fundamental. El líder del vestuario, Eder Sarabia. No se puede entender la gran temporada del Elche sin su líder. El técnico vasco generó en el entorno muchas dudas. Primero por su fichaje, luego por el juego en las primeras jornadas y por los malos resultados en esas primeras 4 jornadas en las que el Elche cosechó una victoria y 3 derrotas. muchos se lanzaban ya a decir que el objetivo era la permanencia. Sin embargo, su evolución en la propuesta de juego con un Elche más vertical y sin cometer excesivos riesgos en la salida de balón, unido a la rápida adaptación de los fichajes, ha hecho que los puntos comenzaran a llegar. Además, Arabia, criticado en algunas ocasiones por sus rotaciones, ha sabido manejar a la perfección a un grupo en el que destaca el reparto de minutos y que llega enchufado a la recta final. Y además, ahí añadiríamos también el acierto de la dirección deportiva, es decir, de la propiedad y de la dirección general, también en el mercado de invierno, cosa que no es nada habitual acertar. Los Marca Aguado, Germán Valero, Pejiño y Jairo fueron, sobre todo los tres primeros, peticiones del entrenador y se le dieron. Y esa ha sido otra de las claves, que se ha elevado el nivel del vestuario en esa segunda vuelta. Y hablando del vestuario, otro aspecto fundamental es la unión del vestuario, un aspecto al que quizá no se le da toda la importancia que merece porque es un dato empírico, subjetivo, de que no puedes medir esa unión, pero todos y cada uno de los jugadores que han ido poniéndose delante de un micrófono esta temporada han destacado el gran ambiente y la unión de un vestuario que rema en la misma dirección. Y a muchos, sin pedir la opinión. Es decir, que cuando te sale solo decir que esta gran familia, esta piña, la unión que hay en el vestuario, es que verdaderamente la hay. Otras veces se les aprieta, se les pregunta y te lo dicen pues porque queda bien decirlo. En esta temporada se ve, se palpa en cada celebración. Hombre, para esto es importantísimo, importantísimo y hace mucho verse arriba, ganar partidos, la mayoría en casa. Claro, todo ayuda. Si no fuera así, esa unión, no digo que se resquebrajara, pero sería más difícil llevarse todos bien. Por tanto, los egos e intereses individuales quedaron a un lado desde el primer día y mucha culpa del gran rendimiento que está dando este curso. Muchos de los titulares se lo deben en gran parte a los suplentes, que en cada entrenamiento dan lo mejor para elevar el nivel colectivo. Y luego los cambios de esos suplentes, que ya no sabes si el suplente es titular o el titular es suplente, que entran y te ganan partidos. Y los primeros 60 o 70 minutos a veces sirven para no perder y los últimos 20 sirven para ganar, por esa calidad de fondo de armario, de banquillo que tienes. Son, sin duda, como digo, algunos de los argumentos que, al menos desde fuera, son muchos más, pero llaman la atención y resaltan. Otros, como he dicho, desde dentro, Álvaro Núñez, son que compiten mejor, que han aprendido a sufrir, que han aprendido a levantar partidos, que además son una gran plantilla, que el entrenador los tiene enchufados y que en el ambiente del vestuario se respira que este año van a conseguir algo muy bonito. Y algo muy bonito este año solo hay una cosa: ascender a Primera División. ¿Mejor por vía directa que por playoff? Sí. Pero no olvidemos que el Elche sabe también ascender por vía playoff. El último año, sin ir más lejos, en 2020 con Pacheta de entrenador, el Elche ascendió y de qué manera, último minuto de la final, partido de vuelta, qué vamos a decir del gol de Pere Milla en Girona, que no se haya dicho o se haya escuchado ya. Bueno, pues lo que sí es cierto, que se viaja a Cádiz probablemente con más confianza de lo que se viajó a Córdoba y al resto de salidas en 2025, porque la victoria en Córdoba ha roto un poco ese tabú psicológico y ahora, como reconoce Álvaro Núñez, afrontan la salida a Cádiz con mayor confianza. Bueno, a ver, está claro que todo ayuda y que la verdad que esa victoria que tanto buscábamos pues la encontramos en Córdoba y eso es un peso que inconscientemente te quitas de encima. Pero al final nosotros vamos a todos los partidos igual, creo que los planteamos bien y tanto en casa como fuera vamos siempre a ganar. Sí, bueno, al final yo trabajo día a día, pues sobre todo para estar en el 11 del míster. Al final luego lo otro pues se agradece, son reconocimientos que obviamente pues son para sentirse orgullosos, pero yo me quedo con el día a día y con el trabajo de toda la temporada. Que Álvaro Núñez haya sido integrado en el 11 de la liga de la última jornada y eso demuestra el buen rendimiento que está dando un jugador que, no olvidemos, fue el primer refuerzo, llegó del descendido a Amorebieta y está, como digo, no es uno de los jugadores más mediáticos, pero sin duda es de los que está dando un rendimiento enormemente regular. Siempre que juegas sabes que siempre te va a dar un notable. A lo mejor no es un jugador de sobresaliente, pero tampoco de un suficiente. Siempre te va a dar un bien, un notable, y ese tipo de jugadores a los entrenadores les encanta. Reconoce que se encuentra muy bien, y cuando se le preguntaba por la distancia de 4 puntos con el tercero, esto respondía, si se veía ya más cerca de primera. A ver, yo la verdad soy un poco cagao, para que me entiendas. Entonces prefiero no fijarme en eso y prefiero fijarme en el Cádiz, enfocarnos en el Cádiz, porque al final ya de unas jornadas para aquí yo creo que un poco los que veis fútbol y los partidos han cambiado, toda la gente se juega mucho, son más cerrados y yo creo que es mejor ir partido a partido y estamos bien, pero queda mucho y queda lo más complicado. Decía, soy un poco cagao, lo dice un jugador que forma parte del equipo que es líder de segunda. Me gusta esa humildad. No dar nada por sentado, ni siquiera lo que es obvio y un dato irrefutable, que el Elche es líder y que cualquier jugador del Elche se podría permitir el lujo de decir, pues sí, la verdad es que estamos más cerca que nadie de primera división del ascenso directo. Podría decirlo perfectamente. Y seguramente la mayoría lo piensan, porque es la verdad, es un dato, como digo, que no se puede discutir. Pero me gusta que no se dé absolutamente nada por sentado, y en este sentido la visión de Álvaro Núñez probablemente sea la de muchos. No se fían de la posición, más que de la posición, de lo que pueda pasar en 8 partidos. Dependen de sí mismos, saben que están en un gran momento, dependen de ellos exclusivamente y de nadie más. No hay mayor ventaja que esa, pero el fútbol es muy traicionero y cuanto más fácil o sentado puedes dar una cosa, el fútbol te la puede acabar devolviendo en la cara. Así que hace bien Álvaro Núñez en no creerse absolutamente nada. Hablaba también de la competencia, que es una de las claves, el gran banquillo que hay. Bueno, al final yo creo que de lo más importante que tiene el equipo es eso, es que al final es el grupo. Y es que todo el grupo suma, que al final estés tú o esté otro, se da el máximo y se está viendo que al final, aunque falten jugadores importantes, pues el equipo no se ha caído y sigue sacando rendimiento. Y yo creo que es lo más importante que tenemos. Lo más importante que tenemos es esa competencia. Le preguntamos por el Cádiz, un ex primera que está muy lejos de su objetivo, que era el ascenso a primera división. Ni Almería, ni Granada, ni Cádiz están siquiera entre los 6 primeros. Es cierto que Almería y Granada sí están de lleno en la pelea, pero el Cádiz ya está a 9 puntos del playoff y, ojo, a 6 del descenso, como para fiarse. Se lo preguntamos a Álvaro Núñez. Como tú dices, es una ex primera, tiene jugadores que han jugado en primera división, tiene una muy buena plantilla y sí que es verdad que no han hecho o no están haciendo su mejor temporada, pero es que en un partido son jugadores de primera división y es un equipo muy complicado. Un equipo complicado, por cierto, estaba leyendo ahora mismo que el Elche ha establecido el partido frente al Albacete, que será la semana que viene, domingo 20 de abril a las 6:30 de la tarde. El club estableció el partido frente al Albacete como día del fútbol base. Bueno, entradas disponibles, no pone más en su cuenta de Twitter. Seguimos escuchando a Álvaro Núñez. Si ganan al Cádiz, más cerca de primera división. Tú dices, sí, claro, vamos a Cádiz con esa valentía de querer ganar, de querer. Sabemos que podemos dar un golpe importante, pero con los pies en el suelo, sabiendo que es fútbol, que puede ser que no salga bien y que aunque pierdas en Cádiz, luego ganas los siguientes 7 o no sé, y también, ¿sabes? También puede ser. Entonces, vamos con esa valentía de querer ganar, pero lo importante es saber afrontar los golpes cuando te llegan. Y es muy razonable esa aseveración. Vamos con valentía a Cádiz. Creo que el Elche tiene poco que perder y mucho que ganar. ¿Por qué? Porque si gana, se acerca sobremanera al ascenso directo. Si pierde, bueno, será un cartucho que no se ha aprovechado, pero el Elche seguirá como mínimo en ascenso directo y como mínimo dependiendo de sí mismo. Ante este tipo de retos, ante tanta igualdad, yo siempre lo he dicho, la valentía vale doble. Los valientes suelen llevarse más puntos que los, vamos a decir su sinónimo, que los cobardes, deportivamente hablando. Si el Cádiz afronta el partido con dudas, ostras, viene el líder, nosotros estamos a solo 6 puntos del descenso, como fallemos, tal. Esas dudas al Elche le pueden dar 3 puntos. La mentalidad es clave. Ahora, que te sale mal, que el Cádiz te muerde en la yugular, que te puede ganar, no pasa nada. Lo que no puedes ir a Cádiz es a ver qué pasa. No, vamos a Cádiz, ahora que estamos ahí líderes, a ver si no perdemos. Error, craso error. Ahí se equivocaría Eder Sarabia. Y nunca ha planteado ningún partido así. Cuando te han ganado es porque no te han salido las cosas. En Santander no salieron las cosas. El Elche jugó para ganar, perdió. En Almería, en Oviedo, jugó para ganar, mereció ganar, no pasó del empate. Aplausos. No pasa nada. Pero si sales a por todas, si sales a ganar, si sales a ejercer tu posesión de balón, tu estilo, si no te traicionas a tu modelo de juego, el Elche va a ascender a Primera División. Porque es claramente el rival a batir y porque llega más fuerte que nadie. Pero no debe conformarse con sumar en Cádiz o no perder en Cádiz. Ahí es donde empezaría a tener problemas. Y en ese sentido, lo repetimos, los argumentos que ve Álvaro Núñez y muchos jugadores del vestuario para ascender de manera directa son estos. Bueno, al final, esas son cosas que no puedes contar. Esos no, esos ahora lo escuchamos. Son esto. A ver si me explico bien. Yo creo que hemos ido corrigiendo pequeños detalles que, por ejemplo, al principio nos lastraban. Igual al principio nos quedábamos con que hacíamos un buen partido, pero igual no competíamos en esa fase defensiva y al final acabamos perdiendo. Y ahora se está viendo cómo juegas bien, pero también compites. Hemos aprendido a sufrir también. Hemos aprendido a darle la vuelta a los partidos, que también creo recordar al principio que se arrastraba como del año pasado, que cuando te daban un golpe el equipo no se reponía. Entonces creo que poco a poco, con el trabajo durante toda la temporada, hemos ido corrigiendo esos pequeños detalles y creo que ahora somos un gran equipo. Luego también la parte del míster, que nos tiene a todos enchufados, como he dicho antes, que lo más importante yo creo que de este equipo es el grupo y que creo que no sé si decirlo, que se respira en el ambiente, que se puede llegar a algo bonito, pero de momento hay que pensar en el Cádiz. Bueno, la estadística también está a favor del Elche, porque, bueno, según lo último que ha pasado desde que se implantó el playoff, bueno, pues el Elche y el Levante tendrían un porcentaje muy elevado de conseguir el ascenso. Los precedentes hablan a favor de Ilicitanos y Granotas, según lo que leíamos hoy en el informe del diario Marca. Son los mejores equipos de 2025. Y en 11 de las 14 temporadas, con el sistema de ascensos directos, de las dos primeras posiciones, ascensos directos, el líder a estas alturas de liga ascendió de manera directa. Siempre falló solo el Eibar en la 22 y 23 y el Sporting en la 2018. Fueron los únicos que fallaron y no subieron. Eso siempre el líder. El segundo, a estas alturas, a falta de 8 jornadas, ascendió directo en 8 de esas 14 campañas y uno por playoff. Por tanto, de este modo, un total de 20 casos de los 28 posibles de los equipos en ascenso directo a estas alturas de competición ascendieron, es decir, el 71,4%. Y esto no hace falta echar mano del Big Data, ni de las grandes computadoras, ni sistemas algorítmicos. Ahora mismo el Elche, todos sabemos que es el que mayores opciones tiene, el segundo el Levante, el tercero el Racing, pues por puro orden clasificatorio, pero además porque efectivamente Elche y Levante ya empiezan a sacarle una pequeña ventaja al tercer clasificado, algo que no sucedía desde la primera vuelta, cuando el Racing de Santander parecía que se escapaba directamente hacia la primera división. Bueno, el equipo hoy ha vuelto a los entrenamientos. Ayer en el entrenamiento no estuvieron John Chetaulla, Bambo Diaby, Marc Aguado, Adán Boyar, todos ellos por diversas sobrecargas. Todo está en el plan diseñado por

Sí, porque hay equipos que ya van terminando sus temporadas. Estamos en el mes de abril. El Atigó Balonmano Elche B de Nuria Andreu ha completado su primera campaña en la División de Honor Plata Femenina con una notable quinta posición. El filial ha debutado en la exigente tercera categoría con una joven plantilla cargada de talento y de ilusión que ha correspondido sobre la pista a las expectativas que le señalaban como un grupo con mucha proyección. El conjunto ilicitano ha sumado 15 victorias y 2 empates en 26 partidos disputados, acumulando tan solo 9 derrotas y convirtiendo el pabellón Esperanza Laje en un fortín donde solo ha dejado escapar 4 puntos merced a 2 tropiezos. A través de los canales oficiales del Club Balonmano Elche, la entrenadora Nuria Andreu ha hecho balance. Un balance muy positivo, creo que ha sido una temporada muy ilusionante en la que empezábamos un proyecto nuevo y creo que para nosotras ha supuesto pues muchísimo aprendizaje y el estar muy ilusionadas desde el inicio. Sí, la verdad que en ese sentido pues ha sido bastante sorprendente, por decirlo de alguna manera, los puestos en los que nos hemos ido manteniendo durante toda la temporada. También es cierto que hemos sido un poco irregulares durante ella, pero bueno, finalmente terminar en una quinta posición para nosotros es algo muy positivo y lo hubiéramos firmado al inicio de temporada. Eso sí, pese al gran resultado, la entrenadora Nuria Andreu, que no olvidemos que fue durante muchísimos años jugadora del primer equipo en la Liga Guerrera Ciberdrola, es autocrítica y muy exigente, ya que considera que todavía hay margen de mejora. Sinceramente yo creo que sí que podíamos haber dado más, luego pues viendo cómo termina la temporada y siendo un poco consecuentes con cómo hemos competido durante todo el año, creo que sí que podíamos haber estado quizás algo más apretados en la parte de arriba. Por ponerle un pero, te diría que no hemos sido para nada capaces de estar a la altura en los partidos fuera de casa y creo que ese ha sido nuestro gran lastre, porque luego, pues cada vez que hemos estado en casa, hemos puntuado prácticamente siempre en todos los partidos. Entonces ese es un poquito el pero que nos pongo. Lo cierto es que la plantilla ha protagonizado una gran temporada que el club espera que sirva como base para seguir creciendo de cara al curso que viene. El Atigó Elche B ha permitido a las jugadoras que ya formaban la pasada temporada parte del filial consolidarse en un peldaño competitivo superior, pero también que componentes de la base hayan podido estrenarse y debutar. Así que esa quinta posición en la División de Honor Plata Femenina es para darle mucho mérito. Pues les damos la enhorabuena por esa notable temporada y vamos a finalizar hablando de frontenis. Sí, Paco, porque más de 100 jugadores entre hombres y mujeres han acudido a Elche esta semana para participar en el Campeonato de España de frontenis por federaciones, concretamente en las categorías juvenil y sub-22. La competición se celebra desde este jueves hasta el próximo domingo en los frontones Rogelio Toril de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero. En total son 6 las federaciones autonómicas que participan durante estos 4 días para proclamarse campeonas a nivel nacional. Cabe destacar que además de los combinados de la Comunidad Valenciana, se van a dar cita en Elche los mejores jóvenes frontenistas de Cataluña, Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha y Madrid. Desde el Club Frontenis Elche invitan a todos los amantes del deporte y en especial del frontenis a acudir a la ciudad deportiva estos días para ser parte de este gran evento en el que disfrutar de grandes promesas nacionales. Frontenis de nivel, ya lo creo que sí. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volveremos, como siempre, a partir de la 1:20 en una nueva edición del Elche en Punta, ya previa del partidazo Cádiz-Elche y el repaso al fin de semana. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, Polígono Industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros. Calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Todo es posible cuando conduces un Kia. Hay canciones que le gustan a todo el mundo y coches que también, como el Kia EV3, el SUV eléctrico más vendido en 2025, desde 22.550 euros financiando con Banco CTLM. A veces la gente sí se pone de acuerdo. Consulta condiciones en kia.com.